Quita una pena, otra pena. Sube lo de ese negro, ya no vas a mirarse en su azul. campeón. El sol le dio la luna, me sigue, no sé si ve el pelo, no sé si ve el mirando. Ya no viste la luna, su vuelo de cielo, ya no va a mirar en su azul espejo. El sol le dio la luna. Let it.